Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org. Buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa es ¿Quiénes son y quiénes fueron los detenidos de Guantánamo? El 19 de julio de 2021, Abdul Latif Nasser fue trasladado desde el centro de detención de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, a su país de origen, Marruecos, en el norte de África. La bahía de Guantánamo está situada en la costa sur de Cuba, frente a Haití. Está ocupada por Estados Unidos como base naval desde 1903. En 2002, se construyó allí una cárcel. Más de 700 prisioneros han sido detenidos allí. Se construyó en el marco de la llamada Guerra contra el Terrorismo, que siguió a los fatales atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. El campo de detención se estableció en la bahía de Guantánamo porque la base militar no es territorio nacional de Estados Unidos. Esto la convierte en lo que se llama un agujero negro legal. 9 detenidos murieron bajo custodia militar. Todos, excepto 2, fueron declarados por los militares como suicidios. Esto incluye 3 casos en el mismo día, el 10 de junio de 2006. Se sospecha firmemente que esas muertes fueron asesinatos bajo tortura. La mayoría de los presos fueron finalmente trasladados a otros países sin ser acusados de ningún delito. Quedan 39 presos en este momento. La gran mayoría de los presos procedían de Asia Central, Asia del Sur, de países árabes y del este de África. Se les acusó de ser terroristas. Sin embargo, la mayoría de los presos nunca han sido declarados culpables de ningún delito. Muchos ni siquiera han sido acusados de ningún delito. Muchos de los presos habían sido inicialmente torturados y desaparecidos en la red de centros de detención clandestinos, establecidos por el gobierno de Estados Unidos y por sus aliados en todo el mundo. Y en 2009, una alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos admitió que se habían cometido torturas durante los interrogatorios en Guantánamo. El presidente George W. Bush había afirmado inicialmente que los detenidos no estaban protegidos por las convenciones de Ginebra, también conocidas como las leyes de la guerra. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó posteriormente que los detenidos debían estar protegidos por las convenciones de Ginebra. En la última década, la mayoría de los detenidos han sido enviados a países que han aceptado recibirlos. El término utilizado para ese proceso se llama transferencias. En Argentina, ese término, trae recuerdos tristes y de horror. Se ha denunciado que algunos presos volvieron a ser maltratados cuando fueron trasladados a otros países. Otros pueden haber vuelto a combatir. El presidente Obama había prometido repetidamente cerrar la cárcel, pero no cumplió esa promesa. El Congreso de Estados Unidos y otros poderes del país han impedido el cierre. Y en enero de 2018, el presidente Trump ordenó que el campo de detención permaneciera abierto indefinidamente. Ahora, el presidente Joe Biden está reiniciando discretamente los traslados de detenidos. Esto con el objetivo de acabar cerrando la cárcel. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿quién es el marroquí Abdul Latif Nasser? ¿Qué es la cárcel de Guantánamo? ¿Quiénes son o quiénes eran los presos de Guantánamo y cómo fueron tratados? ¿Y cuál puede ser el futuro de la cárcel de Guantánamo? Este es el programa 63 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 26 de julio de 2021. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es Abdul Latif Nasser? El señor Abdul Latif Nasser es un ciudadano del estado norteafricano de Marruecos. Se dice que nació el 4 de marzo de 1965, es decir, que tiene 56 años. Él estuvo detenido durante casi 20 años en el centro de detención de Guantánamo. Los militares estadounidenses habían catalogado al señor Nasser como lo que ellos llamaban un detenido por la ley de guerra. El 19 de julio de este año, casi 20 años después de su detención en Afganistán, él fue devuelto a su país de origen, Marruecos. Estados Unidos había invadido Afganistán el 7 de octubre de 2001. Les acompañaron en la invasión el Reino Unido, Canadá y Australia. Esa invasión se produjo menos de un mes después de los infames atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. En esos atentados murieron casi 3.000 personas por los aviones comerciales secuestrados. La mayoría de las víctimas eran civiles. Estados Unidos había dicho que Osama Bin Laden, ciudadano de Arabia Saudita, era uno de los principales organizadores de los atentados. Justificaron la invasión diciendo que Bin Laden y la organización que supuestamente dirigía, llamada Al-Qaeda, se escondían en Afganistán bajo la protección del gobierno talibán. A pesar de la invasión, Bin Laden fue asesinado una década después, en 2011, en Pakistán, donde había estado viviendo. Pakistán ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde la invasión soviética de Afganistán en 1979. En diciembre de 2001, Abdul Latif Nasser fue capturado en Afganistán por una milicia paramilitar llamada la Alianza del Norte. Esa milicia era un importante aliado de los ejércitos invasores. La milicia y uno de los principales líderes, Abdul Rashid Dostum, están acusados de graves crímenes de guerra, supuestamente cometidos durante la invasión. Los periodistas occidentales han acusado a Dostum de ser el responsable de la asfixia o del asesinato por otros medios de 2.000 detenidos talibanes en aquella época, en diciembre de 2001. El señor Nasser fue encarcelado inicialmente en Kabul, la capital de Afganistán. Después fue entregado a las fuerzas estadounidenses, que lo enviaron a Guantánamo. La Organización de Derechos Humanos, Reprieve, afirma que Nasser fue vendido por una recompensa al ejército estadounidense en 2002. En 2009 y 2010, el Grupo de Trabajo de Revisión de Guantánamo designó que él debía seguir detenido. Luego, en julio de 2016, un otro organismo oficial, la Junta de Revisión Periódica Interinstitucional, recomendó por unanimidad que fuera trasladado fuera de Guantánamo. El traslado debía ser únicamente a Marruecos. Pero el señor Nasser no fue liberado en ese momento. Permaneció en Guantánamo durante 5 años más, aunque la administración Obama había negociado acuerdos para su repatriación, la administración Trump había bloqueado todos los traslados de presos de Guantánamo a otros países, con la excepción de un solo caso. Es importante señalar que el presidente Obama se había comprometido a cerrar el centro de detención de Guantánamo, pero recibió una fuerte oposición dentro del Congreso de Estados Unidos y él no cumplió su promesa. Este año, 20 años después de la invasión, Estados Unidos se retira finalmente de Afganistán y el gobierno de Biden ha vuelto a emprender acciones para intentar cerrar el centro de detención de Guantánamo. Como resultado, la semana pasada enviaron al señor Nasser a Marruecos. Según su abogado, los familiares del señor Nasser en Casablanca se han comprometido a apoyarlo, buscándole trabajo en el negocio de su hermano. Desde su detención hace 19 años, Nasser nunca ha sido acusado de ningún delito. En 2013, una periodista que entonces trabajaba para el periódico El Miami Herald, Carol Rosenberg, descubrió que el señor Nasser era uno de los 48 cautivos de los que no había pruebas para ser detenidos. A estos detenidos de Guantánamo se les llama coloquialmente detenidos para siempre. La Organización de Derechos Humanos, Reprieve, dice que Abdul Latif era famoso en la base militar de Guantánamo por redactar a mano su propio diccionario de inglés a árabe de 2.000 palabras. Y la señora Shelley Sullivan Bennis, una abogada que también ha trabajado en favor del señor Nasser, lo describe como introspectivo, inteligente y de buen corazón. ¿Qué son la base naval y la cárcel de Estados Unidos en Guantánamo? La base naval de Guantánamo es una base militar de Estados Unidos situada en la orilla de la bahía de Guantánamo, en la costa sur de Cuba. La superficie total de la base es de unos 117 kilómetros cuadrados de tierra y agua, lo que equivaldría aproximadamente a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra a unos 175 kilómetros de Haití, al sureste. Durante la guerra entre Estados Unidos y España, en 1898, Estados Unidos ocupó la bahía de Guantánamo. El Tratado de París de ese mismo año otorgó a Estados Unidos el control de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. España también renunció al control de Cuba, lo que llevó a la creación de la República de Cuba, pero bajo el llamado Enmienda Platt. De 1901, Estados Unidos obligó a Cuba a aceptar 7 condiciones. El 12 de junio de 1901, Cuba enmendó su constitución para contener, palabra por palabra, esas 7 demandas en la enmienda Platt. Esas 7 condiciones dieron a Estados Unidos el control sobre muchos aspectos del gobierno de Cuba y permitieron el alquiler de la bahía de Guantánamo a Estados Unidos. En 1903, la base fue arrendada por primera vez por Estados Unidos para utilizarla como estación de reabastecimiento de combustible para la navegación y como base naval. Es la base naval de ultramar más antigua de Estados Unidos. El alquiler fue por un valor de $2,000 en oro al año, hasta 1934. Luego, el pago debía ser en dólares por un valor similar, o sea, no en oro. En 1974, el alquiler anual era de $4,085. Desde la Revolución Socialista Cubana, en 1959, el gobierno cubano ha argumentado constantemente que la base fue impuesta a Cuba por la fuerza y que es ilegal según el derecho internacional. En 2002, el campo de detención se estableció en la bahía de Guantánamo en un intento de evitar las obligaciones legales internas de Estados Unidos. Los detenidos fueron acusados de ser combatientes ilegales y de no estar protegidos por las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra son 4 tratados y 3 protocolos adicionales que establecieron normas jurídicas internacionales para el tratado humanitario en la guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene el mandato de los firmantes de las convenciones de Ginebra de proteger a las víctimas de los conflictos internacionales y los conflictos internos. Estas víctimas incluyen a los heridos de guerra, los detenidos, los refugiados, los civiles y los no combatientes. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que el término combatiente ilegal no está definido en ningún acuerdo internacional. Las personas acusadas de ser los denominados combatientes ilegales deben ser, cito, tratados con humanidad y, en caso de ser juzgadas, no serán privadas de los derechos de un juicio justo. Más adelante en este programa conoceremos más detalles de estas detenciones y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se cometieron en ellas. La detención indefinida, sin juicio, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en otras palabras, la tortura, en la cárcel, hicieron que las operaciones de este campo fueran consideradas como una importante violación de los derechos humanos por Amnistía Internacional y por otras organizaciones internacionales. Las condiciones también fueron condenadas como una violación de las garantías procesales definidas en las enmiendas 5ª y 14ª de la Constitución de Estados Unidos. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las cuestiones sobre los detenidos de Guantánamo y su trato. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I wanna be in the warm hold of your loving mind, to feel you all around me and to take your hand along the sand. Ah, but I may as well try and catch the wind. When the sundown pales the sky, I wanna hide a while behind your smile. And everywhere I look, your eyes are fine. For me to love you now would be the sweetest thing. T'would make me sing. Ah, but I may as well try and catch the wind. When rain has hung the leaves with tears, I want you near to kill my fears, for to help me to leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be, and I long to be. Ah, but I may as well try and catch. I may as well try and catch. I may as well try and catch the wind. Tras la pausa musical, preguntamos cómo fueron capturados los detenidos y cómo fueron tratados. Como hemos escuchado, los presos fueron detenidos indefinidamente como sospechosos de ser combatientes ilegales. La Ley de Comisiones Militares de 2006 confirió al presidente de Estados Unidos la facultad de decidir quién puede ser designado combatiente enemigo ilegal, según la legislación estadounidense. Y como también hemos escuchado, este término y el tratado dado a los detenidos han sido impugnados por numerosas organizaciones internacionales, como Amnesty International, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. La práctica de la tortura en Guantánamo está demostrada. Además, varias fuentes independientes sospechan firmemente del asesinato bajo tortura en al menos 3 casos. En 2009, la señora Susan Crawford era la funcionaria encargada de decidir si se juzgaba o no a los detenidos de Guantánamo. Ella llegó a la conclusión de que el ejército de Estados Unidos había torturado a un preso al interrogarlo con técnicas que incluían el aislamiento sostenido, la privación del sueño, la desnudez y la exposición prolongada al frío, y dejándolo en una condición que ponía en peligro su vida. Esa jueza retirada se refería al caso concreto del enfermo mental saudita, el señor Mohammed al-Hattani. El señor al-Hattani era sospechoso de ser el llamado vigésimo secuestrador en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Se le había denegado la entrada en Estados Unidos justo antes de los atentados. Aparte, el 10 de marzo de 2006, más de 250 expertos médicos firmaron una carta en la revista médica The Lancet. En esa carta instaban a Estados Unidos a dejar de alimentar a los detenidos a la fuerza en los casos de huelga de hambre. Y también pidieron el cierre de la cárcel. Y otros presos han denunciado torturas de múltiples tipos, como el ahogamiento. En los casi 20 años, 9 detenidos murieron en la cárcel. Los militares afirman que 7 de los 9 se suicidaron. Los otros 2 murieron por causas naturales. Uno de ellos de un ataque al corazón y otro de cáncer. Se han formulado acusaciones de homicidio por asfixia o por golpes durante una sesión de tortura en relación con la muerte de 3 detenidos. Los 3 murieron el mismo día, el 10 de junio de 2006. 2 de los hombres habían sido autorizados por los militares para su traslado a otro país. Uno de ellos estaba a pocos días de ser trasladado. Otros presos han declarado que él estaba muy contento ante la perspectiva de abandonar Guantánamo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que sus muertes fueron suicidas por ahorcamiento. Sus familias y el gobierno saudita argumentaron en contra de las conclusiones y numerosos periodistas y organizaciones han planteado preguntas desde entonces. Dadas las condiciones del campo y la constante observación de los detenidos por parte de los guardias, otros detenidos llegaron a la conclusión unánime de que los 3 detenidos habían sido asesinados, tal vez por golpes o estrangulamiento. El Centro de Políticas de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall, Estados Unidos, sugirió que existía un posible encubrimiento de los homicidios provocados por la tortura. En enero de 2010, Harper's Magazine y NBC News, ambos de Estados Unidos, publicaron una investigación conjunta basada en los relatos de 4 antiguos miembros del personal de inteligencia militar que habían estado en ese momento en Guantánamo. Ellos sugieren que el ejército había encubierto las muertes de los hombres. Sugieren que las muertes habían ocurrido bajo tortura en un sitio negro, o sea, un sitio secreto en Guantánamo, conocido como Campamento No o Campamento 7. En 2011, un artículo de Scott Horton sobre esas muertes ganó el premio de los National Magazine Awards for Reporting. Se expusieron numerosas incoherencias. Al parecer, Los tres muertos tenían trozos de tela alojados en la garganta, que el personal médico tuvo dificultades para extraer. Estaban atados de pies y de manos. Y las condiciones físicas de sus celdas, como el acceso a los materiales y al mobiliario, hacen muy improbable que tuvieran los medios físicos para haberse ahorcado. Además, los tres estaban bajo vigilancia física y por video, y un guardia militar ha testificado que las muertes no pudieron haber tenido lugar en el lugar normal de detención porque él habría notado movimientos excepcionales en esa zona. Por otra parte, se ha demostrado que los detenidos de otras prisiones implicadas en la guerra contra el terrorismo habían sufrido torturas y ejecuciones extrajudiciales. Muchos de los presos de Guantánamo habían sido inicialmente torturados y desaparecidos en la red de centros de detención clandestinos establecidos por el gobierno de Estados Unidos con sus aliados en todo el mundo. También se ha denunciado que algunos presos volvieron a ser maltratados tras salir de Guantánamo, cuando fueron trasladados a otros países. Al menos 29 murieron después de los traslados. Sin embargo, se sospecha que algunos murieron en combate en diversas partes del mundo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos inició un programa de traslados ilegales y extrajudiciales de detenidos por todo el mundo. Esto se denominó entrega extraordinaria o entrega forzada. Se llevó a cabo mediante vuelos secretos, a menudo en aviones civiles o aviones comerciales privados. El objetivo de las entregas extraordinarias era a menudo aplicar a los detenidos una tortura que sería difícil de aplicar en Estados Unidos por razones legales. Esto se conoce como tortura por delegación, es decir, tortura realizada por otros. Al ser detenidos por primera vez, muchos detenidos eran trasladados a lugares controlados por Estados Unidos. Al parecer, las entregas extraordinarias continuaron bajo el gobierno de Obama. Los objetivos eran interrogar a los detenidos y después llevarlos a Estados Unidos para ser juzgados. Las Naciones Unidas consideran que el hecho de que una nación secuestre a los ciudadanos de otra es un crimen contra la humanidad. En julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al gobierno de Polonia por participar en programas de entregas extraordinarias de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Se ordenó a Polonia que pagara una indemnización a los hombres que habían sido secuestrados, llevados a un sitio negro de la CIA en Polonia y torturados allí. La mayoría de estos detenidos fueron torturados como parte de las tal llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas de la Agencia Central de Inteligencia. Los principales periódicos estadounidenses, como The Washington Post, han sido criticados por ocultar deliberadamente la publicación de artículos en los que se informaba de la ubicación de los sitios negros. También se ha acusado a Estados Unidos de operar cárceles flotantes en barcos, pero estas afirmaciones nunca han sido probadas públicamente. ¿Cuántos detenidos han sido encarcelados en Guantánamo? Desde 2002, unos 780 detenidos han sido recluidos en la cárcel de Guantánamo. La mayoría procedían de Afganistán, Arabia Saudita, Yemen y Pakistán. Sin embargo, en total, los ciudadanos de 48 países fueron detenidos allí. Este es casi una cuarta parte de todos los países del mundo. La llamada guerra contra el terrorismo se dirige principalmente a los musulmanes. Afganistán fue invadido en 2001. Luego se invadió Irak en 2003, bajo lo que más tarde se admitió que era información falsa. Como hemos oído, 9 detenidos murieron bajo custodia militar. 7 fueron reportados como suicidios. Esto incluye los 3 casos de los que hemos hablado, que se sospecha que fueron asesinatos bajo tortura. Los 3 el mismo día, el 10 de junio de 2006. Cientos de detenidos han sido trasladados a otros países. Los ciudadanos afganos fueron la mayoría entre los detenidos a lo largo del tiempo. Llegaron a ser 2019 en total. Muchos habían sido entregados a Estados Unidos por las fuerzas de seguridad afganas y pakistaníes. Solamente uno de los detenidos fue enviado a Estados Unidos para ser juzgado allí, y ahora cumple cadena perpetua en una cárcel federal en Kentucky. Bajo la administración de Barack Obama, el número de detenidos se redujo de los 245 en ese momento a 41. Desde entonces, uno fue transferido bajo la administración de Trump. Y como hemos oído, la semana pasada el señor Abdul Latif Nasser fue trasladado a Marruecos. Ahora, 39 detenidos permanecen en Guantánamo. De esos 39, 12 están siendo tratados por el Tribunal de Guerra de las Comisiones Militares. 3 de esos 12 se enfrentan a cargos propuestos, 7 se enfrentan a cargos activos y 2 han sido condenados. Además, 17 detenidos se encuentran bajo el régimen de detención indefinida, la que se ha denominado detención por ley de guerra. Ellos no se enfrentan a cargos judiciales, pero tampoco se recomienda su liberación. Y 10 están en detención bajo derecho de guerra, pero se ha recomendado su traslado a otro país. Como dijimos, se sabe que 29 detenidos han muerto después de haber sido trasladados a otros países. Y finalmente, ¿cuál puede ser el futuro de los restantes presos de la cárcel de Guantánamo? Como hemos oído, la cárcel se abrió bajo la administración del presidente George W. Bush en 2002, y el sucesor del presidente Bush, Barack Obama, no había cumplido sus promesas de cerrar la cárcel. Y en enero 2018, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para mantener el campo de detención abierto indefinidamente. A principios de febrero de 2021, la administración de Joe Biden declaró su intención de cerrar el centro antes de que él deje el cargo. El traslado de Abdul Latif Nasser a Marruecos no fue una decisión complicada para el presidente Biden. El señor Nasser había sido aprobado por unanimidad para su traslado desde 2016. Ahora le esperan al equipo de Biden decisiones políticas mucho más complejas sobre los traslados. Esto incluye, por ejemplo, el traslado al enfermo mental saudita Mohammed al-Hatani, cuya tortura ha sido probada, como hemos ya explicado. Y para terminar, nos quedan al menos dos conclusiones. En primer lugar, los presidentes de Estados Unidos no son todopoderosos. El presidente Obama no pudo cerrar la cárcel de Guantánamo, a pesar de sus reiteradas promesas. Los poderes reales de un Estado rara vez los tienen los jefes de Estado. Y en segundo lugar, Guantánamo y la guerra contra el terror han cambiado profundamente las relaciones internacionales. El emperador no tiene ropa. El barniz de la respetabilidad internacional se ha desvanecido. Los horrores de las detenciones ilegales indefinidas, las torturas y las muertes en Guantánamo no dejan lugar a dudas. Estados Unidos y sus aliados no tienen derecho a dar lecciones sobre los derechos humanos y sobre la libertad a nadie. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les dejo con la música de cierre.